Sí, lo que prometimos, sí. Es que es uno de los mejores regalos navideños, sí. Mañana a las 7 de la tarde, uno de los mejores regalos para los amantes del fútbol. El señor Fernando Lavecchia, como lo prometimos, lo tenemos en línea. Buenas noches, Fernando. Matías Cuervo te saluda. Hola, Matías, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Creo que están bien informados. ¿Cómo? Hola. Hola, ahí te escuchamos. Sí, justo tengo un rebote de lo que vengo hablando. Explico un poquito. Pero no, le decía que creo que están bastante informados de cuándo el programa. Y somos como medio adictos a los especiales tuyos, Fernando. Por eso nuestra insistencia porque salgas al aire hoy. La verdad que Gaby acá, un amante del fútbol que está acá también. Es lo mejor que pasa en el año a nivel a materia fútbol, porque mostrás lo que todos queremos ver, digamos. Sí, perdón, porque no le pude decir antes, pero estaba medio complicado, bien, como este año. Justamente, recién hoy terminamos de lanzar, hicimos la promo para el año que viene para que meta gol y entre otras cosas se complicó un poquito. Pero bueno, sí, sé que el programa tiene un montón de adictos, como dicen ustedes, gente que no importa que sea abril, mayo, junio. De vez en cuando meten en Twitter, meten en mail, preguntan sobre el programa, sí. De acuerdo en el programa, qué sé yo, es medio inevitable. Por ahí se puede fijar por el lado de las fiestas, el 25 es medio un día complicado, de hambre, sí. Y entonces lo llenamos con de entretenimiento, y pegó por eso, fue haciendo muchos adeptos. Y uno lo siente, y la verdad que es un laburo importante hacerlo, además de todo lo que uno tiene para hacer el año, cuando llega diciembre, carga de ese tipo de cosas, pero sí. También que hay mucha gente que lo está pasando. Fernando, ¿dónde estás en este momento? Porque te escuchamos como que si estás en una cueva, en algún lugar medio escondido, abajo en el subte. No, estoy en el balcón de mi casa, pero la verdad que se me complica mucho también hablarles a usted, porque todo lo que yo le estoy diciendo me está volviendo al teléfono. No sé qué está pasando con la comunicación, no sé a mí. ¿Querés que cortemos y te llamemos de vuelta, por las dudas? Si me llaman de nuevo, por ahí podemos jugar y hablamos mejor. Dale, ahí te llamamos de nuevo, Fer, disculpa. Dale, abrazo. Dale. ¿Viste qué pasa eso? Que vos llamás y estás hablando con alguien y te escuchás a vos mismo. Claro, sí. Los celulares pasa casi siempre, así que lo tenemos, estamos charlando con Fernando. Quiero decir que en mi trabajo pasa que como hay un call center, yo estoy hablando y escucho lo que dicen otros, que no sé si es peor. Avisen claro. Cuando se cambien de micrófono, si van a hablar. Yo te aviso, yo te avisé, pero no me miraste. Mi micrófono siempre estuvo abierto. No es así, querida. Ah, disculpame, querido. No, estás atento, es otra cosa, ¿o no? Atento no, yo pensé que estamos haciendo una entrevista de fútbol, querida. Claro, yo lo dejé, no sé qué hacer hablando. Yo lo corrí para que yo no emitir sonidos molestos durante la charla de fútbol. No lo estás logrando. Ok. Trabajo cerca, en un call center, yo no estoy en el call center, pero trabajo cerca, se escucha todo lo que dicen los demás. Claro. Gracias. Pero bueno, son los celulares que se escuchan así, pero ahora creo que sí lo tenemos al señor Fernando Lavecchia, ¿es así? Sí, espero que... estamos igual. Bueno, no importa. Ay, qué pena. Nosotros te escuchamos creo que un poco mejor. Bueno, mejor que ustedes. Hacé la parabólica humana, si no, hacé el 4 y bueno, capaz que podés. No, el tema es que yo no los escucho bien, pero escucho exactamente 2 segundos después de lo que yo digo, que ya es una pavada importante, y vuelvo a escuchar lo que dice recién. Entonces, se imagina que no es muy práctico. Pero bueno. Vos decís pavada, pero hay recopilaciones de tus frases durante los especiales. Hay un hashtag en Twitter que es el programa de Lavecchia, que es trending topic mundial cada 24. Y después hay muchos seguidores que llega, por ejemplo, yo llego a las 7 de la mañana y empiezo a ver el especial del 1998. Sí, esta semana el 25 lo van a empezar a ver desde el mediodía. Nos está pasando algo. Hace tanto que lo hacemos, y son tantas las horas que hacemos de programa, que ya en el canal dicen, bueno, no podemos poner 24 horas de telecastro al aire, así que los van recortando un poquito, y este año, por ejemplo, no sale el especial del 2010, y creo que no sale el especial del 2011 y el del 2012, esos quedan afuera, y eso dijimos, y privilegiamos poner los más viejos, que son los que por ahí menos vistos están, los que menos actualidad tienen, lo que más gente pide, ¿no? Entonces ya vamos a arrancar, creo que son los del 98, a las 12 del mediodía. Bien, ¿y dónde hay que quejarse para que nos pasen todos enteros y una semana entera de Lavecchia en TIC? te diría el mail directo del gerente de programación del canal, pero podría ser mi último día en el programa, en el canal, así que vamos a preferir evitarlo. ¿Cobras vos por las repeticiones, por como los actores o no? Pero yo estoy lleno de plata. Está Franchella y después vos, más o menos. Vivo nada más que de mi repetición, no, no, no. Sería una buena idea, sería una buena idea. Si alguien sabe cómo implementarlo, claro. Vamos, digamos. Fer, Planeta Gol, ¿el año que viene sigue el mismo horario, de lunes a viernes? Que recién contaste que estaban haciendo la promo. Mismo horario, 3 de la tarde, lunes a viernes. Sí. Y estamos, yo particularmente soy muy orgulloso del programa que hacemos. También, como decirlo, que siento que es un desprendimiento de los especiales de fin de año y una parte de los especiales de fin de año que se termina semanal y después diario, sí. Y con una vuelta de tuerca, porque evidentemente hay que darle una vuelta de tuerca, y más bien periodística, y así que estoy muy orgulloso de lo que, sí, de lo que hacemos, y también muy contento por la repercusión que muy temprano, demasiado temprano, más o menos, tuvimos en la gente, ¿sí? Un año buenísimo, la verdad. La verdad que sí. Fer, ¿cuánto hay en los comentarios de los especiales? ¿Cuánto hay de guionado y cuánto hay de improvisado justamente durante los especiales? ¿Qué pregunta me estás haciendo? Ah, te estoy matando, ¿no? Me estás desnudando. Claro, no, nada, está bien. Cuando lo hacíamos más corto, cuando hacíamos una hora o cuando teníamos una sección del programa, lo guionaba todo. Después, al hacerlo dos horas, ya no lo guié, no lo guiono tanto, claro. lo hago más que nada en las curiosidades, el clip de apertura y alguna que otra cosita, pero en general después no es tan guionado, porque la verdad que yo laburo en un tiempo que no tengo, por hoy no lo tengo, la verdad no lo tengo. ¿Y cómo viene el de este año comparado de los anteriores? O sea, ¿viene mejor? ¿O hubo algún año que te impactó que dijiste, no, este especial, todo lo que hubo, fue terrible? ¿Cómo es? Mirá, no sabría decirte exactamente cuál fue el año mejor de todo, pero lo que yo sí siento es que le vamos incorporando cosas. Uh-huh. Va a llegar un momento, no sé qué más le vamos a poder incorporar, pero de un año a otro por ahí le incorporamos un clip de apertura distinto y divertido, de un año a otro le incorporamos secciones de lujos, de otro año le hicimos un especial a algún jugador determinado que fue figura, y otro año dijimos, bueno, vamos a ir a una cancha de fútbol, y lo presentamos en una cancha de fútbol, qué sé yo, lo fuimos vistiendo mejor el programa, y un chico se llama Matías Pelcioni, que es el que el alma del programa, básicamente, se encarga día a día de ir juntando y guardando todo. Es un fanático, un enfermo del programa, lo defiende y lo banca a muerte también. Entonces, eso a mí también me ayuda, porque al principio era mucho laburo mío artesanal. Y, bueno, si un momento te desgasta, y también es cierto que Planeta Gol nos sirvió como para tener el resumen perfecto, primero semanal y después diario de cada cosa, y decir, bueno, esto, quiero esto, quiero esto. Antes era más búsqueda de nuevo, artesanal, de cada actuación, y entonces era muy desgastante. Bueno, ahora ya es como que tenemos una mecánica, que sabemos que arrancamos en diciembre, pero ya tenemos todo bastante archivado, todo bastante seleccionado, y bueno, después hay que hacer la limpieza finita, digamos. Claro, imagino este año la cantidad de material yendo de lunes a viernes, que deben haber tenido comparado a años anteriores. Sí, bueno, después llegas, tenés ese problema también de ser muy selectivo, y llega un momento en que ves tanto que todo te parece lo mismo, entonces tenés que poner el chip de decir, no, espera, necesitamos que sea lo mejor de lo mejor, y en Planeta hay cosas muy buenas, pero no es lo mejor de lo mejor, hay que sacar y hay que seleccionar, y hacerlo día a día todo, y o sea, hacer Planeta día a día y ver patada todos los días, curiosidades todos los días, golazo todos los días. Llega un momento que por ahí, si a fin de año no cambiaste un poco el chip, decís, bueno, es todo lo mismo. Pero bueno, no es todo lo mismo, y entonces tratamos de ser bastante selectivos. Y te digo, la verdad, quedan afuera millones de cosas que son buenas, que son muy buenas, pero bueno, llega un momento que decimos, bueno, paremos, no podemos hacer 3 horas de programa tampoco, y vamos a tratar de hacer 2 horas muy buenas con lo mejor. Claro. Alguna cosa por ahí le pillamos, pero bueno, es la idea y la intención. Fer, ¿y este año qué hay de nuevo? Decías que por ahí incorporaron un clip de una figura, el clip de inicio. ¿Nos podés adelantar algo de este año que haya nuevo? Mira, la verdad es que no encontramos ninguna figura totalmente destacada, no le hicimos clip a ninguna figura particular, sino que hicimos clips de lujos en general, y encontramos también, y sobre el fin del programa también metemos como una recopilación de cosas que quedaron afuera, porque también son muy buenas, y yo creo que ayuda mucho la música. Si me preguntás si hay algo distintivo, diferente en este del 2013, no sabría encontrarlo. Yo creo que puede aparecer el año que viene con el año del Mundial, evidentemente, puede aparecer el año que viene con el año del Mundial. En este es un poco más de lo mismo, tratando de pulir algunas cuestiones también, ¿no? ¿Hay algún especial sobre el sorteo, sobre tanto que se dijo el sorteo del Mundial este año ahí en el programa, en el especial? Y aparte de eso, te quería preguntar, ¿qué opinás vos, como periodista deportivo, estando ahí en TIC hace muchos años, sobre el sorteo, todo lo que se comenta ahí detrás, de fondo? A mí me parece raro. Lo que pasa es que una cosa es que a uno le parezca raro, y otra cosa es que uno pueda probar lo que dice. Pero a mí lo que básicamente me parece raro es que ¿por qué Cafú pudo abrir la pelotita y mostrar el papel y los demás no lo hicieron? ¿No? Sí. O sea, ¿por qué las pelotitas tuvieron que pasar por el filtro del secretario Bachelet? Sí. Y no la pudieron mostrar los que la sacaron, como hizo Cafú, que se sabía que esa pelotita era Brasil. Entonces, claro, vos a sacarla porque sale de Brasil. El resto, espera, dámelas a mí. Claro, sí, eso me parece sospechoso. Y sumado a todo lo que se habló antes, que Argentina iba o al F o al H, y el gesto de Crespi después. No, ni hablar. Eso también. Qué sé yo, sí, es bastante sospechoso. Uno dice, en la previa, lo hablábamos con los enviados del canal también, digo. Sí. ¿Hasta qué punto es mito o no esto de la bola fría, esto de tal? Y qué sé yo, no sé si es bola fría, si es bola caliente, si es bola seleccionada. Pase de magia bajo el escritorio. Papelitos planchados. La verdad que no sé, pero verdaderamente hay un montón de cosas que no fueron del todo transparentes. Pero también uno se pregunta, ¿por qué fue Argentina el más favorecido o uno de los más favorecidos y Brasil no? Porque ustedes vean que el grupo de Brasil no es el grupo de la muerte, pero es un grupo que lo va a sacar del taco Brasil. Y tiene feo cruce después. Claro, y el primer cruce que tiene después se supone que será España o Holanda. Entonces, esas cosas también te hacen pensar que quizás no sea todo tan citado. Es cierto. Y hablando, bueno, un poco del Mundial, me lleva a pensar en la selección. Digo, nosotros todos, los que no somos, los que no sabemos tanto de fútbol quizás como vos, siempre tenemos, a mí me pasa, cada 4 años que siempre digo, uy, Argentina va a salir campeón. O sea, siempre uno tiene esa esperanza. Ahora vos, un tipo más frío que, si podés, analizás y ves fútbol aparte todos los días de tu vida. Digo, ¿cómo ves a la selección? ¿Crees que realmente tenemos chances? Sí, yo creo que tiene chances. Ahora, de ahí a creer que va a salir campeón, me parece que hay un campo muy grande, porque Argentina son 2 equipos en uno. Argentina es un equipazo de mitad de cancha para adelante, pero es un equipo que deja muchísimo que desear para atrás. Es un equipo que sigue buscando defensores, que sigue buscando volantes, que hay que ver cómo llega Gago, porque Gago juega 4 partidos y se desgarra. Mascherano no está en este momento, en este pasaje del Barcelona. Qué sé yo, hay un equipo que es confiable, que es ganador y que es equilibrante por todos lados, como Argentina, de mitad de cancha para adelante y de mitad de cancha para atrás. Tenemos 2 arqueros que no atajan nunca, que no son titulares en sus equipos. Entonces, ¿para vos cuál tiene que ser el arquero, Fer? Para mí tendría que ser Saja, el arquero de Argentina. ¿Saja? Mira la que tiraste. Sí. Mira vos. No está en los planes, porque ya confirmó que son los 3 que están yendo habitualmente. Sí, claramente. Y de los 3 que están, me parece que tiene que ser Orián. Y porque está jugando, ¿no? Sí, porque está jugando y porque además me parece que es el que muestra un poco más de aplomo, de personalidad. A mí, Romero no decepcionó en la selección. No digo que decepcionó en la selección, pero creo que no está atajando. Andújar es el mismo caso, la verdad. Claro. Y tampoco estamos hablando, la verdad, y con todo respeto, tampoco estamos hablando del Pato Fillol en la década del 70. Entonces, no, claro. Entonces me parece que de los argentinos que más me gusta ver lejos es Saja, está bien. Así tuvo un semestre espantoso, pero no sé cuántos goles se tenía Saja de ese semestre. Y cuando anduvo más o menos bien, sé que sacó muchísimo. Sí. O sea, dentro de un equipo estructurado y bueno, Saja está también mejor. Sí, totalmente, está muy bien. Fer, y en este tiempo que va a tener de preparación, de tener a todo el plantel, a los 23 que elija llevar Sabela, ¿crees que puede sacar la parte defensiva, trabajar en esa continuidad que puede llegar a tener en una o dos semanas de trabajo y llegar de otra manera y ser un solo equipo, Argentina? Y es la esperanza, es la expectativa, es lo que uno desea. Qué sé yo, yo respeto mucho a Sabela, me parece lo mejorcito que hay de entrenador últimamente en la selección, pasando por varias etapas, ¿no? Por varias etapas lamentables de la selección últimamente. Me parece que Sabela fue una apuesta acertada, indudablemente. Pero lo que pasa es que un poco de responsabilidad de Sabela y otro poco es que, la verdad, no hay buenos jugadores, no hay buenos defensores en el fútbol argentino. No hay defensores confiables, ni adentro ni afuera del país. Entonces, no sé hasta qué punto todo puede hacer trabajo y no también cuestiones individuales y destrezas de cada uno de los jugadores que evidentemente no se están teniendo. Y en eso que decís de que no hay defensores, ¿tenés un batacazo para el Mundial como el Chino Garcés de Maradona que lleva Isabela? No sé. La verdad no lo veo a Isabela siendo un batacazo de ese tipo. Yo sí lo que lo veo es respetando mucho lo que él dice grupo. Y lo que dice grupo es en muchos casos un jugador que no está a nivel para ir a la selección. Claro. La vez sí, en el último torneo en Francia hizo dos goles. Claro. Dos. y la vez sí es un jugador fundamental para el grupo porque hace chiste, porque es un vive con buena onda y todo. Pero la verdad es que si uno piensa mano a mano la vez y ustedes, sí. ¿En qué pileta te tira de cabeza? No, por supuesto. Aparte, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero creo que en los mundiales que hemos ganado, nunca el grupo estuvo perfecto. Siempre hubo quilombo con unos y otros, y sin embargo los ganamos igual. Digo, no sé si es completamente necesario que el grupo esté, que sean todos amiguitos. Sí, no solamente en un mundial, eso, o sea, lo trasladas a los equipos. Y en, claro. En Boca pasó en su momento, en la época de Bianchi, en Vélez también, vamos con Bianchi también. Sí. Qué sé yo, no sé, hay muchos ejemplos que dicen que el grupo es importante, pero no es lo único. A full. Ni lo que te va a sacar campeón, sí o sí. Está muy bien, Fer. Escúchame, nos estuviste contando un poco que estás bueno, preparando los especiales. Por supuesto, hay un montón de preparativos. Estás laburando muchísimo. Pero, ¿te dio tiempo para preparar las fiestas? ¿Mañana ya tenés la comida? ¿Ya hiciste, compraste los regalos? ¿Ya tenés todo? Yo no tengo nada. Yo no hago nada. Yo no preparo un budín de pan. Yo no compro una. Si fuera por mí, no regalo nada. No soy en eso. Pero alguien, o sea, se lo delegás a alguien. Sí, mi mujer, obviamente. Lo que pasa es que el problema que tengo es que como ella compra todos los regalos para ella, ella quiere que yo le compre un regalo para ella. Y claro. Ni siquiera eso. No tengo tiempo de hacer ni ganas de hacer. Pero lo hago con una obligación y además eso te lleva a otro tema y otro problema, que es que hay que pensar en tres regalos por año. Día de la Madre, cumpleaños y Navidad. Ya es demasiado. Es demasiado. Bien, y Fer, una de las últimas, por lo menos, pues nos está agotando el tiempo. ¿En la casa de la Vecchia está de fondo el programa o no? No, les digo la verdad, el 24 yo a las 7 de la tarde lo pongo, veo cómo arranca todo, y ya después me voy a la casa de familia. ¿Seguís Twitter? El 25, ¿cómo? ¿Seguís Twitter? ¿Seguís como viene el programa? Ah, fútbol. No, y es más, me hice adicto a Twitter a partir del programa. Claro. Cuando me dijeron, al año siguiente que me dijeron, vos sabés que en Twitter explotaste. ¿En qué? Dije, yo no tenía ni idea. Pero después, bueno, claro, obvio, abrí cuenta de Twitter y estoy muy muy atento a eso. Pero el 25, ya después, estoy comiendo también en la casa de mi viejo y ahí arranco como todos los años, me voy estoy unos días afuera, estoy en la costa unos días, paso fin de año por acá, así que estoy totalmente desconectado. Uh-huh. Esto, no, yo en los programas no sé, del 2000, del 98, del 2005, hace 15 años que no los veo, no, la verdad no los veo. Y los recuerdo por todos los que escriben en Twitter, todos los enfermos del programa. ¿Eh? Claro, claro. Fer, estaba pensando recién que estabas comentando, bueno, vos haces Planeta Gol con el señor Pablo González, ¿no? Obviamente. Y ahí hay algo que siempre me llama la atención, cómo deliran ustedes, cómo hablan de tal gol o el gol número 5, el gol número 6, atento con esto y demás. ¿Ustedes Planeta Gol lo van llevando ahí, digamos, al ritmo e inventan la jugada, digamos, o es un juego que hacen entre ustedes dos para despistar? No, no, la mayoría de las jugadas las vamos inventando y las vamos llevando, claro. Apenas las vamos, sí, totalmente. Así que muy buena onda ahí con Pablo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Nosotros habíamos laburado muy poco juntos, casi nada te diría, hasta que empezamos con Planeta hace 5 años, y enseguida pegamos muy buena onda dentro del estudio, fuera del estudio también, así que por suerte esto nos va muy bien y nos está proyectando, creo que vamos a formar parte, por suerte, de la promoción del canal a la hora del Mundial. Ah, espectacular, buenísimo. Nosotros estamos luchando por una acreditación al Mundial acá, es tarde para Matinefer. No tenemos un canal ahí en la FIFA, entonces no podemos acreditarnos, estamos ahí peleando contra eso, así que disfrútenlo ustedes que nosotros no podemos estar. Pero sí. Está difícil, sí. Está jodidísimo. No, no, ya estuvo jodido con las entradas. Para nosotros, al ser independientes, al laburar, viste, a pulmón, digamos, se nos está complicando el tema de la acreditación, así que los admiramos ustedes por eso también en cierto punto. Y tengo una última pregunta para ya liberarte. Me acuerdo haberte visto en el subte Línea D hace un tiempo, hace unos años ya, que tenías una campera de Italia que me volvió loco, Fernando. No la conseguí en ningún lado, una campera azul. ¿La seguís teniendo? ¿Dónde la sacaste? En este momento podría yo sacar pecho y decir, sí, bueno, la compré en Catanzaro en el 2100. No, mentira. Me la regaló Francesco Totti, tiró. Claro, me la regaló Bruno Conti en una de las altas. No, mentira. La compré en la calle Córdoba, 3000, no sé qué. Está bien. Pero la tenés en mente esa campera entonces. Sí, hermano, la tengo. A mí la ropa me dura mucho, mucho. Yo no suelo tirar ropa por vieja. Claro, claro. No, camperón. Pero bueno, Fer, éxitos mañana, felicidades. Hoy hasta las 3 están abiertos los shoppings. Si tenés que ir a comprar un regalo a tu mujer, hay creo que noche de shopping o algo de eso, así que capaz que zafás. Ya fui. Ya me comí de pelote del dote. De la gente, ya está. Después, y sobre todo y fundamentalmente, algo que pueda cambiar, porque nunca le pego, así que está muy bien. Bueno, felicidades, muchas gracias por el contacto. Y bueno, mañana nosotros vamos a estar ahí, así que después te contamos cómo salió. Obvio, y los leo en Twitter, imagino que algo van a escribir. Y así algo es. Te vamos a mandar. Bueno, saludos ahí a Pablo, a toda la gente de Planeta Gol. La verdad que lo que decimos. Es lo mejor del fútbol, lo que vemos ahí. Yo los puteé mucho cuando cambiaron el horario a las 3 de la tarde por tema de laburo y demás, pero engancho la repe a la noche, entonces me voy contento a dormir. Bien, y creo hace poco leyeron un tuit de Juan Pablo Barqui que decía una de las 3 cosas en que todos los argentinos estamos de acuerdo, Planeta Gol. Sí, totalmente, sí. Juan Pablo, igual que Matías, igual que Seba Wain, gente que le gusta mucho el programa, le gusta el fin de año también, y nos sigue todo el tiempo ahí. Y hablando de, Mario Pergolini también, justo en lo que recién decía sobre lo mejor del fútbol, Mario tiene una explicación de lo que es el programa que nos pareció buenísimo en su momento. Le sacan todo lo aburrido y le dejan lo entretenido en el fútbol. Me parece que es un poco eso. Claro, tal cual. Sí. A full. Bueno, Fer, muchas gracias. Hasta la próxima y que sigan los éxitos. Chao chicos, abrazo y cuando quieran nos comunicamos. Bueno, chao, hasta luego.